Este es el genuino sonido del mítico Shelby GT500. Este es el genuino sonido de una Harley Davidson Heritage. Y este es el genuino sonido de La Hora del Rock. La Hora del Rock, presentado y dirigido por Paco Jiménez. El mítico sonido del rock duro y heavy metal. Comienza La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Amigos y amigas, bienvenidos a esta emisión nuevamente, la número 45 de esta Tu Hora del Rock. Y damos comienzo al primer grupo desde la zona de Yecla, desde Murcia, con estos Infernales, nuevo lanzamiento. Escuchamos hoy el tema para preparar todo un montaje musical durante 120 minutos, este The Rising Sun. Escuchas La Hora del Rock, cada semana te estamos dando la información, la música, las novedades y todo lo referente al mundo del heavy metal y el rock duro desde tu FM o internet favorita. Hoy Hoy tenemos una hora del rock muy cargada con grandes novedades, grandes lanzamientos, por ejemplo el nuevo disco de la banda Steel Panther, nuevo de los Korr y muchas más cosas que te pondremos durante estos 120 minutos. Mi nombre es Paco Jiménez y te acompañaré desde la mesa de mezclas y locución y dirección musical. Sin más dilación, sin más momentos, acomódate, siéntate, comenzamos. Axis se forma en el año 77 a partir de las cenizas de la banda Babyface, una banda de hard rock cargada con un éxito top número 20. Y bueno, pues los Axis han vuelto, se puso el disco a la venta el 20 de septiembre de este año actual por la, digamos, compañía Escape Music, y el tema, pues, de edición vinilo tiene concretamente solamente 500 copias. Axes son Bobby Barth, guitarra solista, rítmica, voz y teclas, Bobby Harris, voces y teclados, Gerald Berger, bajo, Scott Mignard, batería, Brad Barenhall, guitarra y Craig Giller, teclados. Banda mítica, han estado pues años inactivo y vuelven por la puerta grande. Se llama el disco de Final Offering, Axes. Yeah. El tema este en concreto tiene un rollito así como sureño, como, no sé, de la costa, ¿no? De la zona de América. Bueno, pues ahí tenéis ese retorno para esos grandes veteranos que os gusta el heavy metal de todos los tiempos o el rock en general. El retorno de Axe. Y bueno, decirte de que seguimos contigo con más música, más historias. Y viene ahora uno de los grupos, yo diría, que está arrasando. Escuchas La Hora del Rock. Aquí tienes, amigo y amiga, lo nuevo de este grupo que seguramente cuando diga el nombre vas a flipar en colores multicolores. Ellos, Dragon Force. Sometimes I wonder if love has a meaning. Feels like the sadness won't end. Sometimes I wonder why. La hora del rock. We look back on Jiménez. Solos vertiginosos, solos súper rápidos e espíricos. Dragon Force es una banda británica de power metal formada en el año 99 en Londres, Inglaterra, y compuesta por componentes de China, Reino Unido, Italia, Francia y Ucrania. Este grupo explota el lado épico y fantástico con toques de power metal y sonidos inusuales en este género musical. Su máximo responsable es Herman Lee, su guitarrista. Su donante nuevo le ha dado una, digamos, un aire fresco a la banda, Mark Hewson. Y bueno, ahí tienes cómo suena este nuevo disco de estos Dragon Force, súper recomendado ya a la venta. Hazte con él, disco de la semana en la Hora del Rock, Dragon Force. Segundo single que nos envía Manolo, uno de los creadores de la web de Azrael y aparte su webmaster personal de la banda Azrael. Este disco que se pone a la venta muy pronto, temas como Lo siento amigos, Hoy por fin, Te espero allí, Caerá el mundo, Falsa fe, Camino incierto, Me quema, En tu ropa en tu propio terreno, perdón. Y ahí tenéis cómo suena esta banda, que bueno, que ya sabéis que cada vez se están poniendo más al día. Tenemos a Juan Manuel Salas al bajo, a Manolo Arqueada, Maolo a la batería, a Enrique Rosales a la guitarra, a Mario a la guitarra y a Mar Riera y Vicenco a la voz. Desde el sur de España, Los Arrael aquí en La Hora del Rock, nuevo disco. Y este tema que escuchas, que de verdad suena muy bien, llamado Camino Incierto. La hora del rock. más Dragon Force. Adelante, guitarras al poder. Herman Lee, de verdad, se luce en la guitarra, de verdad, cómo suena, cómo compactamente está dejándote, pues, fuera de juego, porque es que es inimaginable esa rapidez de guitarra, aunque estoy seguro que siempre habrá un que otro truco, ¿no?, para que esto suene así. El tema es Trooper of the Star, nuevo disco de la banda Dragon Force. Aquí estamos hoy repasando contigo, juntos, en esta hora, el rock número 45. ¿Quieres unir a la familia más rockera del WhatsApp? Si quieres ser uno más de nuestro WhatsApp más metalero del heavy metal, escucha con mucha atención. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630 350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Lo han conseguido. Sello Fish Factory. Su batería ha conseguido un endoxer muy importante. Y los Embellish están cada vez llegando a más puntos de España, de la bola terráquea. Y si tengo yo un 0,0% de culpa, estoy muy contento. A Thousand Light Years From You, Embellish, aquí contigo, en La Hora del Rock. ¿Tienes un grupo o lo conoces? Ya lo sabes, envía su música a nuestro apartado de correos muy pronto. Ahora nuestra dirección de email, lahoradelrockradio@gmail.com. For the first time in my life I wonder how many times I've been here so lost, so lonely and believing I never see the sunshining again. Too many amigo y amiga que están preparando un tema extra que pronto saldrá a la luz y esperamos ser los primeros en pinchártelo en esta hora del rock. A Thousand Light Years From You, el nuevo trabajo y de verdad pletórico y grandísimo de los catalanes Embellis. Portador de destrucción. La estrella. cantante José, esta banda llamada Mercurio y este Regenesis, de verdad, a mí este cantante, no sé a ti, pero tiene un calor, un timbre de voz muy parecido a Bruce Dickinson. Y bueno, pues este Estrella Oscura, te damos a conocer este disco que lleva ya tiempo en la calle, del año 2018, este Regenesis, que bueno, pues este caso, escuchamos el corte número 2, La Estrella Oscura. En el disco tenemos temas como por ejemplo Regenesis, La Estrella Oscura, Tiamat, Gigantes, Esclavos, Eva, Lemuria, El Guardián Eterno, El Ocaso de los Dioses, La Ramera Escarlata, Decepción y La Era del Dolor. Este cantante, yo creo que es uno de los cantantes menos conocidos en el panorama del heavy metal patrio, pero de verdad hay que tenerle muy en cuenta a José, su cantante, que de verdad creo que este hombre, José García, que toca las teclas y canta, pues yo creo que va a ser una revelación en el heavy metal patrio, en el heavy metal nacional. Ahí tenéis a Mercurio. Bueno, y aquí están de vuelta, nuevo single, dos temas nuevos de los suecos Ghost. Kiss the God God es el tema escogido, un tema muy satánico, habla de diablos, demonios, Lucifer y compañías. Van a estar en concierto muy pronto en España, en diciembre. Corre, hazte con tu entrada para ver a Ghost en concierto. Kiss the God God. Teclas lo ponen un tema muy psicodélico, ¿eh? El nuevo single de los Ghosts aquí en la Ola del Rock. El día van a estar tocando un concierto, concretamente el 8 de diciembre en Barcelona, en el Sant Jordi Club, y el día 11 en el Ut Center, en el antiguo polideportivo del Madrid. Los Ghosts. Y de allí se van directamente al día 21 de diciembre a la zona de los países nórdicos. Vamos, que en España descansan, y me suena eso a ole, toros y sangría y mujeres. We'll be right back. man I never know. Superhuman magical love so strong. Ever since the first time that I held you in my arms. Little footsteps in the sand. When you're holding daddy's hand, I will always be around to keep you safe and sound. When you're sitting the days of our lives, look at those innocent eyes. I wish this time could last, but the world keeps turning so fast. I could have never known how deep this love would go. Little moments every day, hold my hand, smile at me, and I'm kissing you again. Little footsteps in the sand. When you hold in mama's hand, she will always be around, keep you safe and sound. Fue un adelanto que tuvimos de René Chase, el bajista de los Pretty Maids. Como sabes, en solitario lanzó un disco que a mí me tiene enganchadísimo. Escuchamos hoy este Little Footstep in the Sand. Hablando de Pretty Maids, muy prontito, creo que la fecha de noviembre, primeros de noviembre, entre el 4 y el 8 de noviembre, aparece un nuevo disco de los daneses. Con muchas ganas de escucharlo y ponértelo aquí en esta Hora del Rock. Sí, amigos y amigas, cada semana tienes una cita si te gusta el heavy metal y el rock duro desde tu FM o radio favorita online. Heavy metal servido en bandeja de plata. Aquí no hacemos ascos a nada ni a nadie. Canción que se nos va directamente a la zona de... pues el sur de Menorca, concretamente Alcaufarra, para Mari, que es un oyente fidedigna de nuestra emisión. Cada semana está escuchando esta emisión y le encanta La Hora del Rock. ¿A ti te gusta? Espero que sí, porque ahí estamos luchando para ser uno de los programas con más oyentes, con más amigos. Cada semana en directo, en diferido o en podcast. Estás escuchando La Hora del Rock. Resurgir de cenizas prisioneras de tu piel, abrigarme en tu invierno una vez más. We'll be right back.

Más de uno, estoy seguro, se está tirando de los pelos diciendo qué recuerdos, qué tiempos, qué greñas tenía por aquellos momentos, qué chupa de cuero más guapa tenía, qué botas camperas. Ahí tenéis How Many Tears, de los Helloween, del trabajo, como sabes, Wall of Jericho. Y bueno, pues decirte de que este disco se crea en el año 85. Se puede decir que ya ha llovido muchísimo, ¿eh? Septiembre se grabó y octubre del 85 en el estudio Musikclub de Berlín, productor Harry Jones y la banda Helloween. En este disco tenemos Wall of Jericho, que es la introducción con los típicos ya me entiendes, ¿no? Rain the Sky, Reptile, Guardians, Phantom of the Death, Metal Invaders, Gorgar, Heavy Metal is the Law y es de How Many Tears, escrito por el propio Michael Waycott. Vaya recuerdo, ¿eh? La hora del rock clásicos con Helloween y How Many Tears. Tenéis los grandes triunfadores de este Ripollet Rock, cerrando ese cartel, los Heat, y este directo hecho en Sweden Rock, en su país, en Suecia. Hoy te he elegido el tema Last Night Lady, la última noche con la chica, con la señora, con la mujer, con la amiga personal. Last Night Lady, Heat en concierto, desde la hora del rock. Mensaje muy directo, fanatismo. Desde la capital de España, desde Madrid, nos llegan los Terminal 6. Y este tema super rockero, pero de verdad con verdades como puños, diciéndole a su cantante reales como la vida misma. Bueno, decirte de que nos llega mucha música, muchísimos grupos grandes, veteranos, también grupos nuevos. Y aquí, hablando de estos grupos veteranos, tenemos hoy el lanzamiento oficial, por fin, porque se ha hecho esperar. Como sabes, su batería nos dejó hace poco, Tim McKenna, batería de Michael Schenker, y Macaulay Schenker, y lo que es también Graham Bonnet, Dubby White, también Gary Burden, se han unido a esta causa, y junto a Michael Schenker han sacado un disco que le han llamado Michael Schenker Festival, donde se puede decir estas grandes leyendas, estas grandes voces del heavy metal de todos los tiempos, contemporáneos, vivos, por supuesto vivos, son ya voces míticas, han hecho un disco junto a Michael Schenker, que le han llamado, pues sí, Michael Schenker Festival. Vamos a escuchar uno de los temas, concretamente ya te pusimos la semana pasada dos. Hoy te pondré uno que canta Dubby White, cantante de bandas como Rainbow, en su momento como Ingrid Malmsteen. Y bueno, aquí tienes Under a Blood Red Sky, es un nuevo lanzamiento de Michael Schenker Group. La guitarra inconfundible, ¿eh? Esa Flying Ubi Blanca de este Rubio de Oro, quien fue guitarrista también de Scorpions y de los UFO. Under a Blood Red Sky. To the eyes of the believer, maybe she won't see what she can't hear. Everybody talks but no one listens, maybe they don't know just what they mean. La hora del rock. She might be an angel but she ain't divine. She loves to dance and always in the pouring rain, and sometimes making love under the stars.

Este año 2019 ha sido muy fuerte, muy emotivo y muy trabajado para los Kilmara. Han estado tocando en varios festivales, también han tocado en lo que es en una gira por España, bueno, lo que es sus zonas pues donde tienen más seguidores. Y Kilmara es un grupo que está poco a poco cogiendo mucha fuerza y de verdad que me alegro un montón, porque este grupo yo lo conocí cuando empezaban de cero y de ahora pues hay un gran cambio. Cantante, formación, producción, este tema Principles of Hatred. Aquí contigo hoy en esta hora del rock número 45, los Kilmara. Ya tenemos las, pues bueno, ya se puede decir las 10 y 10 de la noche de este concreto martes, donde se emite esta hora del rock. Aquí tenemos lo último de los suecos Opeth. Es lanzamiento calentito, calentito. Lleva horas en la calle. Dignity. Bir tuş. cada vez más progresivos, progresivos y progresivos los suecos Opeth y este disco nuevo que, bueno, pues se hace llamar concretamente, te lo digo ahora, In a Cauda Venenum. Es un nuevo disco de los Opeth y tenemos a un señor Michael Akerfield que, bueno, pues ya se está consagrando como una de las voces más rebuscadas en este panorama, porque Opeth, como sabéis todos y todas, era un grupo que metía caña en su momento, en el Orchidian, en muchos discos así, eran temas muy extensos pero eran muy contundentes. Ahora también tienen esa particularidad, pero es que ahora Opeth es una banda más de progresivo, una banda más a tener muy en cuenta, porque este In a Cauda Venenum pues está haciendo las delicias de los fans de la banda Opeth. Como sabes, Michael Akerfield, guitarra y voz, Martín Méndez, bajo, Martin Axe Aseroth a la batería y percusión, Fredrik Akenson a la guitarra y coros y Joachim Svelger a las teclas, teclados sintetizados, metrónomos y coros. Ahí tenéis toda esta historia que, bueno, ya poco a poco veréis y os pondremos en esta Hora del Rock, hoy a la número 45. También tengo que decir, amigo y amiga, que en estas fechas, quien te habla hace la radio 39 años haciendo radio. 39 años, que se dice pronto. Me encantaría haber hecho un especial, algo potente, como decimos un momento, cuando cumplimos los 35 años, que muchas bandas de España, locutores y compañeros del medio, mandaron un mensaje vía audio, pero ha sido imposible porque el trabajo que tengo últimamente me come todo el tiempo. Y bueno, que sepáis todos y todas que ahora, en estas fechas, en estas semanas, hacemos ya 39 años haciendo radio. Se dice pronto, ¿eh? Pero ahí estamos luchando para ser uno de tus programas favoritos en FM o Internet. Y quién sabe si algún día en televisión, o quién sabe, en algún medio más potente. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico, lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Pendiente la entrevista con los Humble, con Moji, pero bueno, esperamos pronto reanudarla. También te diremos que la Hora del Rock pronto también volverá a hacer entrevistas cada dos semanas. Hemos estado un tiempo inactivos, cambio de estudios, cambios de vida, cambios de todo un poco. Y claro, pues tener en cuenta que hacer una radio pues, y un estudio cuesta mucho pues, hacerlo. Por eso, ya muy pronto, en unas semanas, comenzaremos con las entrevistas quincenales en la Hora del Rock. Y os debo a los fans de los especiales, el especial a Sabotage. Sí, sí, mea culpa. Ahí tienes a Hamblen y este tu destino. Fuerza, contundencia y mucha, mucha rabia. Tu destino quiso ver mi tortura, mi perdón. Tu misterio castigo, mi tormento y mi fuera. Tu destino. Yeah. dedos tienes el nuevo lanzamiento, el nuevo disco de los Steel Panther, Sexo al Poder, cachondeo al 100% y rock como escuchas aquí en esta Hora del Rock. All I Wanna Talk y Fuck Myself Tonight. Doggy Fuck Myself Tonight, pasamos al Fuck Everybody. Es que no paran el fuck, fuck, fuck, ¿eh? Steel Panther, hoy aquí exclusiva en la Hora del Rock, nuevo lanzamiento de los americanos cachondos. Stinky fucking dude on the airplane did not wash himself. tenéis el tracklist. Cedra Man, All I Wanna Do Is Fuck Myself Tonight, Let It High Tonight, Always Gonna Be On Who, Is No You Bitch, Fuck Everybody, Heavy Metal Rules, Sneaky Little Bitch, Got a Pussy, Unbossing What You Sealing. Vamos, ahí lo tienes, ¿no? Ya escuchas que este grupo pues te mete todos los palos habidos y por haber del sexo. Tenemos a Michael Starr a la voz y a la guitarra acústica, a Satchel guitarra acústica y coros, a Lexi Fox bajo y coros y a Stigza Divinia a la batería, piano y coros. Se llama disco nuevo de los Steel Panther, Heavy Metal Rules, dos chicas en la portada, una con una hacha y otra con una guitarra eléctrica, una pantera negra y un cochazo que pone... No sé qué matrícula porque de lejos no veo bien. Ahí tenéis coros, mucho fuck y diversión asegurada. De hecho, Mike Starr recuerda a veces al propio David Coverdale cantando y a los también señores Van Halen, entre ellos, por supuesto, a David Lee Roth. Si hay un grupo que ha conseguido muchas ventas, muchos fans, son ellos, Romántica. Capaz de hacerme cruzar el umbral de la cordura y la racionalidad. Capaz de darme tanto. Más bella nunca vista, la más exigua. La Ola Rock os recomienda Playground Studios. 4 años ofreciendo sus servicios de grabación a grupos de heavy metal y hard rock. Y Playground Studios está de campaña de promoción. Si tienes una banda, ellos te grabarán, producirán y mezclarán un tema gratuitamente. Para más información, contacta al teléfono 675-243-408. 675-243-408. Playground Studios. Llegó tu oportunidad. Oxider y son los fineses 69 Eyes, una banda que se forma en el año concretamente 90, primero de los 90, en Helsinki. Y este grupo pues comenzó primero haciendo un rollito mucho más lazy, mucho más rockero, pero ahora se han vuelto góticos, góticos, góticos. De hecho van a estar muy pronto tocando por España. Bandas como Typhoon Negative, The Stux, MF5, The Dictators, The New York Dolls. Son grupos que a esta banda la han influenciado. Su primer disco se hace llamar Boot and Green, año 92. Y este último que escuchas en este momento, Oxider, West End. El sello Nuclear Blast lo lanza en el mundo entero desde Alemania para la bola terráquea. Seguimos el panorama de lo oculto, de lo siniestro. Con el señor de la banda Murder Dolls, su cantante, con este proyecto llamado Wednesday 13, miércoles 13, no viernes 13, miércoles 13. Y aquí está cantando junto a Cristina Scavia, de la banda Lacuna Coil, el Monster. Now I'm a bad Hasta que nos llegue el nuevo trabajo del Pretty Maids, nos quedamos con este, ¿sabéis?, proyecto que hizo junto a Eric Motterson. El tema número 9, Die Together, morir juntos. Ellos, Nordic Union. Preparando más música y me queda en blanco. Bueno, somos humanos, ¿eh? Y este grupo, pues, tiene una sorpresa, como sabéis, ya dije en su momento, que era una especie de, digamos, alter ego de sus músicos. Tenemos a un cruzado, tenemos a un romano pretórico. También hay que decirte que tenemos a más gente. Bueno, pues esto es la obra del rock y aquí tenéis a Working. Un romano, un cruzado, un espartano y un vikingo. Battlecry Working. Yeah. clásico del programa. Clásico del programa. Clásico del programa. Otro clásico hoy en esta hora del rock de la banda finesa Nightwish, y a la voz Annette Olsen, cantante que yo cuando la escuché por primera vez pensaba que era cantante a los seguidores de ABBA, ¿no? Una voz preciosa, una voz bonita. Bueno, pues ahí tenéis ese clásico también hoy, hora del rock de los Nightwish. They got a look you can't deny. They claim the ya nos vamos ya en este programa, el número 45 de la hora del rock. Y bueno, pues lo hacemos con Tony Mills, que nos dejó hace unos días por el cáncer. Él lo publicó a los cuatro vientos, Me Muero, y lo publicó a lo grande. Y mira, pues la guadaña se llevó a unos cantantes más cotizados últimamente en el panorama del hard rock melódico. Tony Mills, para ti este tema, esta escucha llamado Gunfire. Bueno, amigo y amiga, nos vamos ya, nos queda nada para irnos concretamente. Ah, te lo digo, nos quedan pues 4 minutos. Y vamos a irnos con la banda Core, nuevo lanzamiento, llamado The Nothing. Y este The Darkness is Rebelling. Un placer acompañarte, amigo y amiga. Nos vamos hasta dentro de 7 días con más música, heavy metal, rock duro. Te espero, ¿eh? Gracias por todo. Síguenos en la web www.lahoraderrockradio.com. Adiós, os quiere. Técnico, sonido y locución, Paco Jiménez. Dirección, quien te habla. Producción, Alberto Comas. Full inside, it hunger cries, it still is you.